¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal la audiencia? Muy buenos días. Buen día, Sergio. Sergio, el Frente Peronista Barrial salió con un documento el fin de semana bancando esto que anunció el gobernador Sergio Cilioto hace unos días de la posibilidad de que la provincia se haga cargo de la distribución del gas a partir del 2026 cuando se termine la concesión de Camusi. A ver, contanos el posicionamiento del Frente. No, sin lugar a dudas, cuando nosotros nos enteramos por el anuncio de esta posibilidad, ante el valor que tiene para nosotros justamente un Estado inclusivo, no cabía la menor duda que teníamos que encuadrarnos y apoyar esta recuperación. En tanto y en cuanto analizando el contexto político provincial, nacional, latinoamericano y mundial de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Creo que la pandemia nos ha enseñado mucho el significado y el valor que tiene el Estado y los gobiernos nacionales y populares ante los gobiernos neoliberales, donde todo se privatiza, donde todo se reduce, y creo que consolidar y ampliar el Estado, la prestación del Estado, es mejorar la calidad de vida de los comprovincianos y de las comprovincianas. Entonces, de esa perspectiva fue que analizamos y un poco también en nuestra doctrina, ¿no? Porque ahí en el documento recuperamos aquella valiosa constitución del 49, que defenestró la Revolución Libertadora, y a partir de ahí también, ¿no? Todos los avances que hubo para consolidar lo que se llama la soberanía energética y también lo que nosotros discutimos, la soberanía alimentaria. Ah. Sergio, ¿y lo ves como una posibilidad para el 2026 de que la provincia se haga cargo de ese servicio? Considerando la gestión que está llevando adelante Sergio Cilioto, todo lo que sucedió durante la pandemia, la asistencia que hubo a través de los equipos de salud y la inclusión de los 1.600 trabajadores y trabajadoras que ahora van a quedar incluidos en el Estado, la asistencia y la contención que hubo de los diferentes sectores a través de los programas económicos, las posturas políticas que ha tenido ante algunas medidas del Gobierno Nacional, que consideramos que sí, que está en esa perspectiva. Creo que hay ejemplos muy claros en muchas de las cosas que se han hecho en la provincia, ¿no? Pensemos en Pampetrol, pensemos en el avance que ha habido con la fibra óptica, la Ecopyme, bueno, algunos de los actos y hechos que hemos enumerado en nuestro documento. Consideramos que sí, más con el acompañamiento que se ha visto de diferentes organizaciones políticas de la oposición, más allá que quieren ver cómo sería el proyecto, y por sobre todo, creo que la alianza estratégica más fuerte justamente con las cooperativas que también han prestado atención y acompañarían si esto se pudiera dar, ¿no? ¿Cómo imaginas que, más allá de este tema puntual, que se va a rearmar o definir la coalición que lidera el PJ en La Pampa? Recién comentábamos que a nivel nacional parece haber como un alineamiento de planetas después de una puja muy fuerte, que sigue vigente, más vale, una puja de proyectos, de intereses posiblemente. ¿Qué imaginás que va a pasar acá en La Pampa con las líneas mayoritarias y las demás? Mira, yo creo que todo, después de la foto del día de viernes, que todo el mundo estuvo hablando de esa nueva reunión de Alberto y de Cristina, creo que en todas las provincias va a empezar a suceder lo mismo. No cabe la menor duda de que las dos opciones mayoritarias que hay en el país, más esta tercera vía que se abre de extrema derecha, no permite mayor jugada que consolidar la unidad del sector nacional y popular con todas sus variantes y con todos sus matices. Creo que en la situación que está viviendo el mundo con esta guerra entre Rusia y Ucrania, el reacomodamiento geopolítico, por lo menos a nuestro Frente Peronista Barrial, que tiene responsabilidad legislativa, que también tiene un desarrollo territorial, y siente todo lo que se puede llegar a hacer consolidando una unidad que sea fuerza de gobierno. Por lo tanto, creo que la inteligencia del gobernador y también presidente del partido va a comulgar en esta idea de sostener una unidad con la participación de cada uno de los referentes o referencias que hay en la provincia, ¿no? Incluso ampliando el frente, no me cabe la menor duda. Decís que existe la posibilidad de que se amplíe aún más el frente. Yo creo que sí, que siempre está la posibilidad de sumar alguna organización, otra organización más que no se haya alineado en el frente, por lo menos en lo que se llama el FRECUPA, ¿no? Bien, bien. Bien, Sergio, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias. Gracias a ustedes que siempre están atentos a aquello que hacemos las organizaciones más pequeñas y las que tenemos justamente un desarrollo del territorio donde estamos dando asistencia, contención, pero también capacitando los nuevos cuadros. Creo que el Frente Peronista Barrial se ha consolidado con su presencia en las unidades básicas, en las comisiones vecinales, instituciones civiles y cooperativas, y que nos den la posibilidad de hablar y compartir y discutir la política de nuestra provincia, del país, y también analizar el contexto latinoamericano y universal o mundial. Siempre agradecemos ese gesto de ustedes. Gracias a vos, Sergio, que tengas buen día. Dale, un abrazo grande a todos.